apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. ¡Suéltate la chesa! Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a destiempo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos y amigas de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica, que comienza una vez más sus transmisiones en vivo y en directo para todos nuestros amigos y amigas que están escuchándonos por los distintos medios que hacen posible este proyecto de Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica. Claro que sí, nos referimos, por supuesto, a la Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en San Antonio y el Litoral Central Sur, y también los amigos y amigas de Radio Bajo Cemento que están por la señal online de Seno con Z, seno.fm/Radio Bajo Cemento desde la provincia de Quillota haciendo contrainformación. Así que saludamos, como siempre, a nuestros medios queridos, queridas, que están haciendo que estos sonidos lleguen a tus oídos. Y como siempre, en esta ocasión, que es la sesión número 43 de Palabras a Destiempo, estaremos compartiendo algo de jazz, algo de poesía, ambas áreas, ambos mundos articulados por un tema en común que en esta ocasión hemos titulado Pájaro Delirante, en homenaje a dos nombres, dos personas que traemos en esta ocasión para escuchar y compartir. Se trata del saxofonista Charlie Parker, también conocido como Bird, el pájaro Parker, y el poeta chileno Rodrigo Lira, del cual sacamos esta definición de dos pájaros delirantes que fueron más allá de los límites de la normalidad, fueron más allá de los propios límites de sus vidas, tuvieron finales trágicos, finales un tanto adelantados en sus vidas, y que dicen mucho también del mito viviente que fueron, de la leyenda que luego terminaron siendo tras sus repentinos fallecimientos. Antes de empezar este capítulo, quisiéramos también hacer referencia a dos acontecimientos que están muy cercanos a la fecha de este capítulo que se transmite y que tiene que ver, en primer lugar, con mandar una fuerza enorme a toda la familia de Anthony, este joven de 16 años que fue arrojado por la policía en Santiago, en lo que es el río Mapocho, Puente Pío Nono en Santiago, tras una manifestación en Plaza Dignidad que se produjo el día viernes 2 de octubre y que también es una situación que, que afortunadamente no ha pasado desapercibida. Muy afortunadamente hubo cámaras cerca que pudieron demostrar las circunstancias en que este policía empuja a Anthony, a este menor de 16 años, por la borda del puente hasta caer 7 metros de altura y también afortunadamente salir sin riesgo vital y que está en recuperación, según entendemos. Bueno, mandarle un saludo enorme a su familia, a toda la gente que está apoyándolo, apañándolo en estas circunstancias. Y por supuesto esperar justicia, y no esperar, de hecho, exigir justicia para que esta situación no pase desapercibida. Y por otra parte, otra persona que también merece la memoria en estos días es el activista medioambiental, dirigente de pescadores artesanales de la Caleta de Quintero en la región de Valparaíso, Alejandro Castro, quien un día 4 de octubre de 2018, un día como hoy hace 2 años, fue asesinado con los mismos métodos que la aún viviente dictadura en Chile ha estado cometiendo contra activistas medioambientales y dirigentes sociales, como fue con Macarena Valdés. También Alejandro Castro apareció sospechosamente suicidado, ¿cierto?, en las calles de Valparaíso, situación que nadie se traga. Porque no había justificación alguna ni antecedente que pudiera hacernos pensar algo similar. Así que esta jornada hacemos el homenaje no solamente a estos dos grandes artistas, Charlie Parker y Rodrigo Lira, sino también a dos personas que, en el caso de Alejandro Castro, bueno, se conmemoran los 2 años de su asesinato encubierto, hecho pasar por suicidio. Y a Anthony, este joven que afortunadamente no falleció y que está, según sabemos, recuperándose de este intento de homicidio que sufrió de parte de un paco bastardo en Santiago. Con esa fuerza, con esos ímpetus de justicia, nos vamos de inmediato con la música en este episodio número 43 de Palabras a Destiempo. Escucharemos a Charlie Parker a continuación con un tema que define el género musical que él mismo llevó adelante. Se trata del bebop, tal vez nuestro estilo de jazz favorito por su carácter revolucionario en la historia de la música y del arte a nivel universal, y que suena a continuación bebop en Palabras a Destiempo. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Así es, Palabras a Destiempo, sesión número 43 de Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, que se está escuchando en vivo y en directo por adestiemporadio.blogspot.com, donde usted puede hacer clic al reproductor principal y ahí ponerse en movimiento con esta música que en esta ocasión estará en protagonizada, digo, por el saxofonista alto Charlie Parker. Y que estaremos intercalando más adelante en este capítulo con las lecturas de los poemas del escritor chileno Rodrigo Lira Canguillem. Ambos los hemos hermanado en esta ocasión a partir del título Pájaro Delirante, dos pájaros delirantes, digo, que sus mentes brillantes, sus búsquedas de la perfección, de la ruptura revolucionaria de las estructuras del arte, fueron, por un lado, lo que los llevaron a convertirse en verdaderos íconos a nivel universal, digámoslo, en sus respectivas áreas, pero también fueron de alguna manera sus propias, no sé si estará bien decirlo, pero sí, de alguna manera sus propias condenas, sus propios caminos a lo más oscuro y tal vez lo más incomprensible del ser humano. Vamos por partes. Charles Christopher Parker, el nombre original de Charlie Parker, nace en Kansas City un 29 de agosto de 1920. Este año se estarían cumpliendo 100 años de su nacimiento, un centenario que ya ha sido celebrado por varias agrupaciones de jazz con festivales que, producto de la pandemia, se han desarrollado a nivel digital. Fallece un 12 de marzo de 1955 en Nueva Jersey, en Nueva York, Estados Unidos, conocido como Bird o Yardbird, el pájaro Charlie Parker. Varias historias a propósito de su apodo principal. Por ahí algunos que le gustaba mucho el pollo y por eso es que le llamaban por ahí el Bird, el pájaro, ¿cierto? Porque comía pollo como loco. Otros por ahí que le decían, dicen que le llamaban así por la volatilidad, podríamos decir, la volatilidad, lo elevado de su música, que subía y bajaba como un verdadero pájaro en vuelo. Como sea, un apodo que le vino muy bien para precisamente la característica de su sonido, del sonido de su saxofón y de las melodías que fue creando y que hoy día son estándares de jazz, como se conoce a estas canciones que trascienden el tiempo y son reinterpretadas un millón de veces por distintos otros músicos. Bueno, seguimos. Charlie Parker, precursor del llamado movimiento bebop, producto de la incorporación que realiza Charlie Parker de otras modalidades del sonido, más que de otro sonido. Hay que considerar que este músico nace el año 1920, tiempos en que el jazz ya gozaba de mucha popularidad, pero una popularidad que estaba más ligada al baile, a la música popular, valga la redundancia, a los salones de baile, al swing, a las fiestas, ¿cierto? Fiesta con la que Charlie Parker no termina, sin duda alguna, no acaba con esta fiesta, con este desborde de la música jazz, pero sí que lo lleva a otro nivel y la transforma, la hace evolucionar a otra faceta que hoy día tal vez es mucho más conocida, pero que en su momento era completamente revolucionaria e incluso incomprendida. Nos referimos a, por ejemplo, una música que se sale de los cuatro cuartos en términos técnicos, ¿sí? De esta estructura cíclica, repetitiva, de estribillo, coro, de cuatro tiempos, que era usual en la música popular para ser más pegajosa, más reproducible. Y a diferencia de eso, incursiona en músicas que de repente lograban composiciones de 8 o 10 minutos, en los cuales se le da una muchísima mayor importancia, más que la estructura, al espacio para la improvisación. Improvisación que protagonizan los instrumentos que forman parte de los quintetos, que también es una fórmula, o de los tríos incluso, fórmulas numéricas de la composición de las bandas del bebop, que no eran propias de la música que se llevaba a cabo hasta antes de ellos. Es decir, antes teníamos orquestas de 20, de 10, de 15, big bands de músicos, y que luego con el bebop pasan a reducirse a 5, a 3 músicos, que le da mayor importancia a la improvisación, como decíamos, de los solos, antes que a la maestría, podríamos decir, o a la al apego a las pautas musicales. Muchas características que podríamos hablar en términos técnicos, pero que no van al caso tampoco. Vamos a disfrutar más de música y un poco también de algunos pasajes en la vida de este artista. Cabe señalar también acá que hacer una biografía de Charlie Parker en un solo capítulo de este programa sería prácticamente imposible. Ya encontramos por ahí documentales. Hay un programa de música muy bueno que está en YouTube, que se llama Jazz Entre Amigos, para quienes quieran revisarlo. Está buenísimo, un programa español que por los años 90 estuvo saliendo en la televisión española, y que hace un resumen, y oiga usted muy bien, un resumen de 3 episodios de una hora cada uno, para recién poder llegar a redondear en la vida y obra de este artista que escucharemos a continuación. Sí, nos vamos a quedar con una primera parte de su vida. Charlie Parker, apodado Bird, es hijo de 2 personas de clase popular en Estados Unidos. Su padre lo abandona a la edad de 11 años, su madre trabaja en el hospital, le regala un saxofón cuando él tenía 13, 14 años, y será en estos tiempos en los que él se dedicará de lleno a tocar el saxofón, a participar de bandas, y como si fuera un adulto a saltos agigantados. A los 15 años, escuche bien, ya estaba casado, había formado su primera banda, obtenía su licencia de músico en el sindicato local de músicos de Kansas City, conoce e incursiona en sus primeros pasos por el alcohol y la marihuana, muy cercano a lo que próximo a esa edad será el consumo de heroína, que lo llevará a un final trágico a muy temprana edad, y estará grabando a estos 16, 17 años sus primeros temas, que serán los que escucharemos a continuación. En la orquesta de Jay McChan estará protagonizando los solos el pequeño Charlie Parker en los temas Honeysuckle Rose y Body and Soul, que escucharemos a continuación en el episodio número 43 de Palabras a Destiempo. Thank you. Escuchábamos dos temas de Charlie Parker, el artista que traemos a colación en este episodio 43 de Palabras a Destiempo, y que corresponden a dos solos de saxo protagonizados por Charlie Parker, Honeysuckle Rose y Body and Soul, que allá por los años 1940 estaba jovencísimo, con menos de 20 años, protagonizando en la orquesta de Jay McChann, un importante director de orquesta de aquellos tiempos. Una grabación que sin duda usted notará la calidad antigua del sonido, bastante deteriorada, y que será también parte de la tónica en muchas de las grabaciones de Charlie Parker. Como decíamos, si quisiéramos hacer un resumen de su vida musical, sería imposible en un capítulo porque son demasiados los temas que alcanzó a registrar desde muy temprana edad. Es más, cuentan las historias que estas primeras grabaciones él las habría hecho en la tienda de discos de uno de los vendedores de música de su barrio, ¿sí? Con equipos de muy bajo presupuesto. Y sin embargo, usted podrá haber notado, quizás para quienes tengan más puntos de comparación en el mundo del jazz, que es una música muy rápida, muy ágil, como un flujo que no tiene coros, que no tiene estructuras rígidas musicales y a las cuales se vuelve solamente como una manera de ir dándole forma, camino a la música. Es parte de las características del bebop, este amplísimo estilo musical que adoptará múltiples formas, pero de lo cual una sola cosa es definitiva, y es que Charlie Parker fue uno de sus fundadores. Vamos a irnos con otro tema que también tiene una historia. La historia cuenta, la leyenda cuenta, que Charlie Parker desde muy temprana edad se dirigió a los clubes de jazz de su barrio en los dorados años 40 del jazz, cuando se realizaban las jam sessions, las sesiones de improvisación en los clubes de jazz en Estados Unidos. Y es en este contexto en que, claro, la idea era subirse al escenario. El baterista hacía un ritmo, el contrabajo lo seguía y luego los vientos o los pianos improvisaban y hacían una especie de competencia, de diálogo entre los instrumentistas para ver quién era el más o la más talentosa. En este contexto es que Charlie Parker se mete con menos de 18 años a participar en estas sesiones de improvisación. Y es aquí cuando un baterista famosísimo ya para esa época, llamado Joe Jones, otro baterista emblemático del jazz, mucho mayor que Charlie Parker en aquellos tiempos, estaba tocando, haciendo el ritmo, el tiempo de la música, cuando Charlie Parker sube al escenario para tocar y empieza a improvisar como el mismo Charlie Parker creía que había que hacerlo, ¿cierto? Con una velocidad que no era usual para la época, con un juego con los silencios, con los contratiempos, con los destiempos que le dan nombre a este programa, que era casi como si estuviera saliéndose de la propia melodía, de las armonías, y como si estuviera tocando cualquier cosa fuera del ritmo de la base instrumental. Es por eso que en estos que Joe Jones deja de tocar y en el silencio saca uno de los platillos de su batería y se lo arroja por la cabeza a Charlie Parker, riéndose en su cara y avergonzándolo en público. Esta situación, que está registrada también en la película Bird, la película de Clint Eastwood del año 1980 y tanto por ahí, no tengo la fecha exacta, y como tantos testimonios, cuentan que es este episodio el cual hace que Charles se vaya avergonzado del escenario y no salga de su casa hasta perfeccionar la técnica y volver a las jam sessions para demostrarle a Joe Jones y al resto que podía ser el mejor de sus tiempos, cosa que sin duda alguna logró cumplir. Y es desde ahí que nace una de sus primeras mejores grabaciones, del año 1946, el tema que escucharemos a continuación, llamado simplemente Coco, con 2K, Coco. De Charlie Parker, Coco, escucharemos a continuación, producto de este perfeccionamiento absoluto que hace Charlie Parker de su melodía y de su manejo del saxofón. Coco, de Charlie Parker, en palabras a destiempo. Desde las 19 horas, jazz. Poesía desde la trinchera radiofónica. Palabras. A destiempo. Todos los domingos. Siete de la tarde. A destiemporadio.blogspot.com. A destiemporadio.blogspot.com. Sonando en vivo por adestiemporadio.blogspot.com y también por nuestras radios amigas Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y por su reproductor web patagonialibre.org. También en el litoral central sur, San Antonio y alrededores, usted nos puede escuchar todos los domingos a las 7 de la tarde en directo por Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM o en su aplicación para el celular Radio Lafkenche. Y si por alguna razón, motivo, circunstancia estuviera resultando algo mal con los otros links, si es que usted quiere variar la programación, entrar por otro... Por otro portal, tiene la opción de Radio Bajo Cemento desde la provincia de Quillota. Oye, un proyecto que está comenzando a mover las ondas radiales y que de verdad es usted invitada, invitado, invitadísime a participar. Radio Bajo Cemento está transmitiéndonos en directo desde la provincia de Quillota por su señal digital seno.fm. Seno con Z, seno.fm / Radio Bajo Cemento. Y usted sabe, si se pierde este capítulo en vivo, puede volver a darle vida en la Radio Placeres de Valparaíso 87.7 FM, ahí está, 87.7 FM. A la izquierda del dial en la bahía de Valparaíso, radioplaceres.cl. Y los días sábados a las 5 de la tarde, decía, puede escucharlo por la Radio Placeres este capítulo. También, si usted quiere volver a escucharlo a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, descárguelo en su celular o póngale play en línea por adestiemporadio.blogspot.com. Están todos los capítulos arriba. Y también encontrándonos en iVoox, una plataforma web que está en iVoox.com y bcortoox.com o en la aplicación del mismo nombre. Usted puede encontrar este capítulo buscándonos como Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía. Antes teníamos otro nombre, más largo y un poco menos difícil de... menos fácil de encontrar. Ahora nos llamamos simplemente en iVoox Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía. Así que, razones... motivaciones para encontrarnos, si usted las tiene, puede hacerlas realidad. Oiga, hay alguien que siempre nos está colaborando semana tras semana con las mejores crónicas para que usted se informe, le dé vueltas, mastique la realidad. No se la trague con un vaso de agua como si fuera cualquier cosa. Enrique el Molo Fernández nos trae esta nueva crónica del Molo, siempre relacionadas con la contingencia y que nos pone los pies bien puestos sobre la tierra. Y en esta ocasión nos trae una crónica buenísima, buenísima, buenísima, como siempre, pero particularmente a propósito del fallecimiento reciente de un gran artista del humor gráfico, Mafalda será el tema de esta crónica a propósito del fallecimiento del dibujante Quino, dibujante argentino de esta historieta llamada Mafalda. Escuche la crónica y usted disfrútela. Palabras a destiempo suena en vivo para usted. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? Terminando septiembre y a los 88 años de edad, nos deja Joaquín Lavado Tejón, más conocido como Quino, humorista gráfico e historietista argentino y creador de una niña crítica, sabia y respondona llamada Mafalda, personaje que iluminó la mente de varias generaciones e hizo reír y llorar, y también pensar y pensarnos, cuestionar casi todo. ¡No! ¡Y últimamente! ¿Por qué no tengo televisor? ¿Soy una marciana o qué? ¿No tiene televisor? ¡No tiene televisor! ¡No tiene televisor! ¡No tiene televisor! Quino, quien dio vida gráfica a niños y niñas como Susanita, Manolito, Felipe, Libertad y por cierto a la tortuga llamada Burocracia, se destacó por su humor ácido, que ahondaba en la miseria y el absurdo de la condición humana. Concibió historias llenas de ternura en una mezcla de pesimismo y humanismo. ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues, estoy esperando algo de la vida. Bueno, pero ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues, no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos y por eso está como está. Inspirado por su tío dibujante, también de nombre Joaquín, el apodo de Quino lo recibió desde corta edad para diferenciar a ambos. Pero la vida le jugó mal. Tal vez de ahí ese humor negro e inspirador, pues perdió tempranamente a su madre, primero, y ya adolescente a su padre. Sus primeros trabajos remunerados los obtuvo haciendo publicidad a empresas de su natal Argentina, aunque con los años vivió en Milán, Italia y en España, y recorrió varios países, invitado como conferencista y crítico en su área. Su primera tira con Mafalda apareció en 1964, y aunque fue prohibida años después en Chile y varios países de Sudamérica, donde se instalaron las dictaduras cívico-militares, en la década de los años 70, su obra traspasó fronteras y se tradujo a varios idiomas, convirtiéndolo a él y a sus personajes en referentes obligados de populares historietas, llenas de preguntas y a veces sin respuestas. Limpia bien el globo terráqueo. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? La memoria me lleva a Mafalda sosteniendo un parche curita en sus manos, preguntándose ¿y cómo se pega esto en el alma? O aquella vez que ella reflexiona y se pregunta ¿está el café sin cafeína, la gasolina sin plomo, la leche sin lactosa y los cigarros sin nicotina? ¿Pero cuándo tendremos gobiernos sin imbéciles? De padres españoles que emigraron a la Argentina en 1919, Quino creó a esta niña, Mafalda, que se preocupaba de la política mundial, y a Manolito, otro personaje, resultado de la inspiración en comerciantes gallegos, como les dicen a ibéricos, al otro lado de la cordillera, y cuya obsesión era el dinero. Este humorista gráfico obtuvo merecidos reconocimientos en varios países, entre los que se cuenta el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y las cavilaciones de Mafalda y sus amigos, tan huérfanos hoy como lo fue Quino alguna vez, resuenan en las conciencias de millones de seres humanos. Y quienes leíamos sus aventuras y desventuras, también sentimos esa orfandad por ese argentino universal que nos dejó un legado inmenso. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? ¿Y menos personas? Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Testimonio de circunstancias. Intento de arquitecturar una estructura viciosa, intentándose la eventual etiestética de una poética épico-epidermática. Juego de tercer grado. Dedicatoria. Este trabajo está dedicado al señor Navarrete, actuario del segundo juzgado del crimen de menor cuantía, analista transaccional y miembro de la SECH. Al propietario de una imprenta de Recoleta, esquina Santos Dumont, y a memoria de su yerno, Claudio Marín, calibre 22. Al doctor Arístides Rojas Ladrón de Guevara, traductor de un libro de Hugh Prader, editado por Cuatro Vientos, y a la memoria de la en su momento suegra Violeta Parra, arma corta en una carpa. Al doctor Armando Roa, autor de un infame opúsculo difamatorio a Madre Cáñamo, un venerable tratado de psiquiatría y otros libros. A los nombres de los valientes soldados que han sido de Chile el sostén y que llevan grabados nuestros pechos. A la causa de la paz, la justicia y la libertad. Al Papa Fisco, del cual todos somos hijitos. A Madre Tierra, Pachamama, Madre Noche, Mutter Nacht, Madre Cáñamo, Cannabis Mater. Y a la sartén en que nos freímos toditos y que vayan usted o US a saber quién tiene por el mango. Preámbulo. A propósito de inspirado por el nombre de cierta obra utilizado para referirse a un concurso nacional de poesía joven. Así es como comienza uno de los poemas escritos por el poeta chileno Rodrigo Lira Canguillén, una verdadera leyenda de la poesía chilena de los años 70 y 80. Para comenzar por lo más básico, Rodrigo Lira Canguillén nace en Santiago de Chile el 26 de diciembre de 1949 y fallece un 26 de diciembre de 1981. Coetáneo con escritores como Enrique Lin, Diego Maqueira, Eric Polhammer y Diamela Altit, va a llevar adelante una escritura poética que quizás la palabra vanguardista es una palabra demasiado pequeña para poder caracterizarla. Sí, una escritura en el caso de Rodrigo Lira que traspasa la norma del texto escrito, bien guidobriano en términos visuales, juega con los sonidos, con las sonoridades de las palabras, con la organización de las palabras en el papel, hace del libro en este sentido una obra compleja, una obra que no se puede leer simplemente de forma lineal, tiene múltiples lecturas desde lo visual, desde lo sonoro, desde su propia lectura de manera pública. Está muy presente el mundo público en la obra de Rodrigo Lira, no obstante tenga una lírica muy, muy íntima, muy nacida desde el enfoque en el hablante, podríamos decir, en la voz poética que se juega en sus textos. Es uno de estos escritores inclasificables porque procede de una escuela que podríamos pensar en Nicanor Parra en una antipoesía que rompe con la poesía, pero que es radicalmente diferente a la de Nicanor Parra. No existe una ironía con el verso clásico, existe una contracara a la estructura poética tradicional, y sin embargo se diferencia profundamente de la lírica de Nicanor Parra. Está en la misma senda de Enrique Lin, escribe de hecho en talleres dirigidos por Enrique Lin, pero tiene un camino completamente propio al mismo tiempo. Podríamos observar o comparar una escuela similar a la de Diamela El Tid, a la del propio Lemebel tal vez, en términos urbanos, en términos de una poesía que se confronta directamente con la política de la época, pero como usted habrá leído, como habrá escuchado más bien, en el texto que leíamos recién de Rodrigo Lira, no tiene nada que ver con una con un neobarroco lemebeliano ni con una escritura en código como la de Diamela El Tid, si bien tiene mucho de código y mucho de barroco. Es decir, un poeta completamente fuera de la norma, outsider, digo, como lo han calificado tal vez desde el inglés, como por ponerle algún tipo de sello. Como sea, y como la idea no es tampoco clasificar, pero sí uno empieza a conocer a un escritor y trata de buscar puntos de referencia. Como sea, digo, Rodrigo Lira se constituye como una persona, un personaje y una obra al mismo tiempo. Por ahí también su trágico fallecimiento, que consiste en haberse suicidado, cortado las venas en la tina de su casa, el mismo día de su cumpleaños, un 26 de diciembre del 1981, también hace de Rodrigo Lira alguien que de pronto despierta mucha morbosidad, mucho atractivo como poeta maldito, como personaje excéntrico, y quizás tiene mucho de eso también. Es una poesía que tal vez se colinda mucho con una definición psiquiátrica de la locura. Hay una percepción distorsionada de la realidad, hay una alucinación respecto a las cosas, hay comportamientos absurdos desde el punto de vista de la normalidad psiquiátrica, pero también quizás este mismo tipo de características podríamos asociarlas a la idea del bufón, del payaso, de quien se ríe de la realidad, se ríe de sí mismo, pero no tanto por ignorancia o por falta de criterio, sino más bien como una manera de hacerte reír e inmediatamente lograr tal vez el punto más brillante y la altura más difícil de alcanzar de una obra artística como lo es hacer reír, pero al mismo tiempo no saber bien si te estás riendo por ignorancia, por no entender el chiste, o porque realmente te sientes parte de alguna manera de ese delirio que alguien como Rodrigo Lira solamente podría haber elaborado. Esa risa es una risa también que se dirige hacia la autoridad, hacia el sistema de vida de la dictadura en Chile, hacia el absurdo de la propia literatura, hacia sus propios coetáneos y sus más grandes maestros, hacia Nicanor Parra, hacia Enrique Lin, y podríamos seguir avanzando en este enorme y satírico absurdo que es la poesía de Rodrigo Lira. Y vamos a seguir leyéndola de aquí en adelante, en este episodio número 43 de Palabras a Destiempo, interceptando sus lecturas con algunos temas de Charlie Parker, otro gran brillante que también se rió en nuestras caras como una muestra más de su genialidad. Sonaba antes Ornithology, otro de los clásicos de Charlie Parker. Seguimos a continuación con Donna Lee, otro tema del saxofonista estadounidense Charlie Parker, en Palabras a Destiempo, número 43, Pájaro Delirante. Thank you. advierto que no soy un psicótico. Me dicen loco, pero a los que me dicen loco, otros a su vez les dicen loco, tal como se dice flaco, a veces me dicen flaco, y un flaco reflaco me dice gordo. Pero usted, IUS, advierto que en verdad no soy un loco, a pesar de las etiquetas vulgarmente llamadas diagnósticos que me han aplicado especialistas y de los destacados humedeciendo la goma de las etiquetas con esponjas plásticas, las manos enguantadas en látex. Polvo talco al ajustar guantes de látex. Alcohol desnaturalizado en las esponjas plásticas. Blanco inmaculado en los delantales sacerdotales. Líquido o pasta conductora en las sienes o el cráneo, según se trate de EEG o ESH, tales por cuales. Electroencefalograma, electrochoc. Que ni siquiera soy mucho más neurótico que el promedio de mis contemporáneos, que tengo buen pronóstico, que todavía no me lobotomizan, no me practican lobotomía, que mi computadora funciona y tanto como para escribir esto, sin errores ortográficos, sin faltas de ortografía o fallas en la puntuación. Esta parte termina con una coma. Coma. Primera confesión. Confieso, eso sí, que a veces tengo que agarrarme los sesos a dos manos, que a veces los grandes pensamientos y soluciones comienzan a burbujear y se acumula el vapor a presión en mi cabeza y tengo que tomar un baño de tina, hidroterapia que la llaman, o hacer algo por el estilo. Y que otras veces el mundo pierde color, se vuelve algo así como el pavimento de las calles. Alguien me pavimenta el mundo y todo es sendero o carretera o camino, pero nunca destino. Y uno se va a morir esperando llegar a alguna parte, dos pasos atrás, por uno para adelante, viéndolo todo gris, gris, sin sentirse dichoso ni feliz. Y son bien conocidas las distorsiones visuales que provoca el sol sobre el pavimento caliente. Y aunque a veces, cuando cae el sol, el pavimento se caliente, eso no significa necesariamente que haga calor. El mundo es como ripio cubierto de cemento fraguando, y el frío puede llegar a ser terrible. Testimonio de circunstancias, intento de arquitecturar una estructura viciosa, intentándose la eventual etiestética de una poética épico-epidermática, poema de Rodrigo Lira, en palabras a destiempo. Escuchábamos a Charlie Parker en un tema titulado, se nos fue por aquí la señal, estamos con algunos problemas de la transmisión en vivo, así que para quienes escuchen posteriormente este programa van a estar más al tanto de todo el capítulo, para quienes están en directo hay dificultades. Pero bueno, seguimos nomás para adelante. Escuchábamos recién el tema titulado Perdido, por el quinteto dirigido por Charlie Parker, allá por el año 1953, en un famoso concierto en Toronto, Canadá, el día 15 de mayo del 53, en el Massey Hall de Toronto. El quinteto, estaba formado junto con Charlie Parker por el trompetista Dizzy Gillespie, quien vendrá a ser uno de los más cercanos músicos que tocará junto a Bird. Bart Powell también estará acompañando en el piano, Charles Mingus en el contrabajo y Max Roach en la batería. Realmente un concierto inolvidable para la historia del jazz, y en particular este concierto tendrá una historia muy anecdótica. En primer lugar, será un concierto comercialmente desastroso. Si bien eran muchísimos buenos músicos los que participaron en esta ocasión, sin duda, ¿cierto? Los cinco que acabamos de mencionar son en el momento ya eran grandes músicos muy connotados, y aún así el mismo día se estaba desarrollando en Estados Unidos, la verdad estoy ahí confundido, pero se estaba desarrollando en ese mismo momento una competencia de boxeo con grandes boxeadores de la época, que hizo que este concierto pasara a segundo o tercer plano para el comercio del espectáculo en el momento, y fue un completo desastre en términos de venta de entradas. Se llenó muchísimo menos de lo que estaba pronosticado el escenario, la galería de este concierto. Y como si esto fuera poco, más encima para esta ocasión Charlie Parker ya estaba sufriendo dificultades profundas producto de su alcoholismo y de su adicción a la heroína, y esto provocó que en primer lugar llegara Charlie borracho, completamente ebrio al concierto, y sin su saxofón. Dice la historia que el saxofón lo habría empeñado para poder consumir heroína. Otros cuentan que simplemente lo perdió en este estado en el que se encontraba, y por lo tanto en la misma ciudad de Toronto va a cualquier negocio de música y se compra un saxofón plástico, que es el instrumento que utiliza para el concierto, que sin embargo será una maravilla de concierto. En el caso de Bart Powell, venía también recién saliendo de un hospital mental producto de la misma manera su adicción al consumo de drogas, y también llegará completamente puesto, tocado, ¿cierto?, a la presentación. Los únicos más conscientes en el momento serán Charles Mingus y Max Roach, que cabe señalar también que eran personajes mucho más críticos a este tipo de perfiles de músico, eran mucho más opuesto a la idea de tomar, de consumir drogas, de este perfil que era muy popular para el mundo del jazz y que también destruyó a grandes figuras de la época, y que en el caso de Charles Mingus y Max Roach tenían un compromiso político también mucho más explícito, más declarado, y por eso probablemente eran mucho más lejanos y rechazaban este tipo de conductas. Bueno, había que mencionar también que Dizzy Gillespie estuvo muy molesto con Charlie Parker producto de esta situación para el concierto, y fue esta la última vez que llegaran a tocar juntos, de hecho, producto de este tipo de circunstancias. Sin embargo, otra cosa que seguirá avivando la llama del caos en esta presentación será que Dizzy Gillespie, como es muy común, será un verdadero payaso dentro del escenario, hará chistes, se reirá, gritará en medio de las composiciones, y esto molestará mucho a Charlie Parker, que terminará finiquitando, como decimos, la amistad y el compromiso musical entre ambos personajes, y tocando definitivamente por separado hasta el último de los días de Charlie Parker. Seguiremos escuchando de aquí en adelante otros temas de este mismo concierto que son buenísimos. Esa es la paradoja. Dentro de lo caótico que fue este concierto, es uno de los mejores de los que se tiene registro. Y escucharemos a continuación también otro tema en que preste usted mucha atención a la manera en que Dizzy Gillespie bromea y grita entre medio de las canciones, como si quisiera seguir avivando la molestia de Charlie Parker, que sin embargo se pega unos solos de antología. Salt Peanuts, el tema que escucharemos a continuación, autoría de Dizzy Gillespie, y que suena en este concierto del 15 de mayo de 1953 en el Massey Hall de Toronto, Canadá, protagonizado también por nuestro homenajeado de hoy, Charlie Parker, en Palabras a Destiempo. At this time we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year of 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts. Salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts, the name of the salt, salt peanuts, salt peanuts. We'll be right back. comunicado. A la gente pobre se le comunica que hay cebollas para ella en la municipalidad de Santiago. Las cebollas se ven asomadas a unas ventanas desde el patio de la ilustre municipalidad de Santiago. Tras las ventanas del tercer piso se divisan unas guaguas en sus cunas y por las que están un poco más abajo se ve algo de las cebollas para la gente pobre. Para verlas hay que llegar a un patio, al patio con dos árboles bien verdes, después de pasar por el lado de una como jaula con una caja que sube y baja, después de atravesar una sala grande con piso de baldosas y con tejado de vidrio, con unas señoritas detrás de unos como mostradores, después de subir unas escaleras bien anchas, después de pasar unas puertas grandes, en la esquina de una plaza que se llama De Armas, en la esquina del lado izquierdo de una estatua de un señor a caballo, de metal, con la espada apernada al caballo, para que no se la roben y hagan daño. Ahí, debajo de las ventanas con las guaguas, están las cebollas. No sé si se podrá conseguir unas poquitas. El caballero que maneja el ascensor ese con paredes de reja me dijo que eran para la gente pobre. Después dijo algo del empleo mínimo. Yo tenía que irme luego a comprar un plano de Santiago y una máquina de escribir. De Rodrigo Lira, escrito en junio de 1979, el poema Comunicado, lo que escuchaste en Palabras a Destiempo. And I would like to play Ce soir en Tunis, A Night in Tunisia. I'm going to go to the hospital. Chirigotera, manera de liquidar dos pájaros. 1. Iluminar el apagón cultural y disminuir la tasa de cesantía con una sola ráfaga. 1. Demando, si no es evidente, que altas paredes se funden, fondos abismos se elevan, entre un poeta y un cesante. Ignaros si los confunden. Para los ignaros o ignaras, aquí presentes, este cruel adjetivo sinónimo es de ignorante. Hartas son las diferencias entre tener la paciencia para con arte crear y al ir escribiendo plasmar intransferibles vivencias y esa inefable ciencia, la de cesar y empero obtener supervivencia. 3. Trato de ser sincero, poesía y cesantía están asaz distantes. Escribe el poeta, pero nada facen los cesantes. No nadan, se dejan llevar por el río de la vida, aunque no llueven muletas ni su bujía fundida, y Dios los conserve enteros. 2. Certera recomendación. Número 4. Visto lo cual, yo sugiero se dispongan los recursos que se estime necesario y que se llame un concurso para licitantes varios, de papel y lapiceros, tinta suelta o a granel, para envasarla en tinteros y podremos sonreír cuando esté listo el cartel, el afiche o el letrero, llamando a constituir talleres de poesía. Pues cualquier persona augura la potencia de escribir y el escribir no es violencia. Aunque no tengan lecturas, de manera que el cesante quente ahora con alero, bajo un tejado de letras, teniendo como caleta, para el bote de su verba, la cultura y otras hierbas, pa' que se saquen las penas faciendo versos, poemas y hasta incluso cuchufletas. Bien que no ganen ni cobre, no sea materialista, no solo de pan vive el pobre. Diosito sabrá alimentarles y el César sabrá transformarles de cesantes en poetas. Primavera de 1978, dactilografía fecha en septiembre de 1981. Chirigotera, manera de liquidar dos pájaros, se titulaba el poema que acabamos de escuchar, de Rodrigo Lira, poeta chileno, a quien hemos estado escuchando y compartiendo y disfrutando en esta sesión número 43 de Palabras a Destiempo. Y ya nos vamos despidiendo de esta sesión 43 de Palabras a Destiempo con otro tema de el gran Charlie Parker, a quien hemos estado también escuchando en esta ocasión. Y nos vamos a despedir con un tema que sonará bastante triste y no tiene... Y precisamente es muy triste el tema. No solamente digo por la melodía, por su composición, sino también por su historia. Ya les contábamos las dificultades, el dolor que sufrió Charlie Parker, producto de... de una vida de muchas dificultades producto del racismo y la pobreza, pero que se profundizan aún más con su adicción al consumo de marihuana y particularmente de heroína, que fue lo que más lo llevó al hoyo de la depresión junto con el alcohol. Y que a los 35, si no me equivoco, años de edad, lleva a la muerte, cuando ya estaba en sus últimos días viviendo en la casa de una mujer mecenas de varios artistas de la época y que le abre sus puertas para que pase ahí sus últimos días. No esperaba que fueran sus últimos días, pero ya lo veía en condiciones muy deplorables de salud. Dice la historia, y como también retrata la película Bird del cineasta Clint Eastwood, Charlie Parker se encontraba mirando la tele, viendo un programa de comedia, y tras una risotada enorme que se pega al mirar este programa de televisión, sufre un infarto, un problema cardíaco y fallece. Cuenta la historia también que el médico que llega a observar el cuerpo ya fallecido de Charlie Parker, anota en su ficha médica que la persona tenía más de 60 años, cosa que era completamente equivocada, tenía la mitad de esa edad, 30 y tantos años, pero que era parte también del deterioro de salud en el que se encontraba este artista que estamos homenajeando en esta ocasión. Y bueno, y junto con lo trágico de su muerte, también sus últimos días grabó algunos temas con una orquesta que no fueron muy propios de su gusto, más bien lo hizo por necesidades comerciales. Y dentro de estas producciones últimas que tuvo en vida, Charlie Parker grabó un tema titulado Loverman. Un tema que tiene la triste historia de que para el momento de la grabación Charlie se encontraba ebrio nuevamente, muy borracho, cosa que dicen los más atento a su música, que se logra distinguir incluso de este deplorable estado de salud en el que ya se encontraba Charlie Parker, este desánimo en sus solos, este desgano, y que también cuentan que el productor fue muy morboso con esta situación, lo obligó a tocar pese a que cuentan incluso que había que tomarlo por la espalda para que no se cayera mientras tocaba. Finalmente graba igualmente el disco el productor de Charlie Parker, e incluso hace un poco de espectáculo con esta situación, escribiendo para el diario, relatando la situación en la que se encontraba Charlie Parker, y que esto ya finalmente será como sepultarlo en la historia de las leyendas del jazz. Así que con este tema nos despedimos de Rodrigo Lira, de Charlie Parker. De Rodrigo Lira nos quedaron un montón de poemas y textos por leer, pero bueno, quedará para otra ocasión. Nos escuchamos como siempre en directo los domingos a las 7 de la tarde por adestiemporadio.blogspot.com, también por la radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en el litoral central sur, San Antonio y alrededores, y Radio Bajo Cemento por la página seno.fm, radio / Radio Bajo Cemento. Nuevamente seno con Z, seno.fm / Radio Bajo Cemento. Búsquenos en iVoox, en Instagram, en Facebook, Palabras a Destiempo. Nos quedamos con Loverman de Charlie Parker. Será hasta la próxima de Jazz y Poesía. Que tenga una buena jornada.